Jueves de la decimosexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús: ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. A quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, dice hoy el Evangelio. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué significa esto? Porque uno tiende a pensar lo contrario. Uno tiende a pensar que al que ya tiene mucho se le quita, se le saca, para dar al que tiene poco, o al que tiene nada. En cambio, Jesús dice que es al revés: al que tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, o lo poco que tiene. Es una ley de la vida espiritual que una gracia trae consigo otra gracia. Y cuando esa gracia que recibimos empieza a dar fruto, no cae en tierra mala, sino en tierra fértil, y empieza a dar fruto, esa gracia trae luego consigo otra gracia, y así. Y la persona que empieza a dar frutos espirituales, empieza a crecer en la fe, empieza a recibir más gracias y más gracias por parte de Dios. En cambio, aquel que no hace fructificar la gracia, aquel que recibe la gracia de Dios, pero por el motivo que sea, desidia, pereza, falta de sacrificio, falta de amor, lo que sea, la persona no hace fructificar la gracia, entonces va perdiendo la gracia. Dios le va quitando, mejor dicho, la persona se dispone a no recibir nuevas gracias de Dios con esa actitud cerrada o con esa actitud tibia, negligente o perezosa. En la vida espiritual, quienes más reciben por parte de Dios favores y beneficios son aquellos que más se disponen a trabajar con eso que reciben, a fructificar aquello que reciben. Esto en la vida de los santos es muy claro. ¿Por qué los santos hicieron lo que hicieron? Uno lee la vida de los santos y uno queda admirado. No sé, pensemos en la Madre Teresa, ¿no?, de Calcuta. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una sola persona haya logrado tanto, semejante obra, una sola persona? Y bueno, la respuesta es el Evangelio de hoy. Al ver tanta apertura a la gracia, tanta docilidad al Espíritu Santo, al ver Dios tanta disponibilidad en esta religiosa, Dios le seguía dando gracias, y favores, y beneficios, y estímulos, y luces, y fuerza. Entonces hizo lo que hizo por gracia de Dios. Pero ella a su vez colaboró con Dios. Y así con el resto de los santos. El santo no es alguien que está tocado con la varita mágica y está destinado necesariamente a que Dios lo llene de bendiciones, quiera o no, le guste o no. No, Dios empieza a bendecirlo, al santo, a la santa, y en la medida en que éste empieza a dar frutos espirituales, frutos de fe, frutos de caridad, Dios le da más, más y más. Sobre todo esto es clarísimo con la Santísima Virgen María. Al ver Dios la disponibilidad, la total, absoluta docilidad de esta mujer, la Virgen, a la gracia, al Espíritu Santo, Dios la colmó de bendiciones. Dios la eligió, sí, es verdad, pero al mismo tiempo ella se dejó elegir. O ella colaboró con esa elección, o respondió en sintonía con la elección. Por eso, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios nos dé, sobre todo en el orden espiritual, tenemos que dar frutos espirituales. Disponer, como dice la parábola del sembrador, nuestra tierra, nuestra alma, nuestro corazón, para ser fértiles. Fertilidad. Y entonces vienen nuevas semillas. Y viene una nueva siembra. Y vienen nuevas bendiciones. Y vienen nuevas gracias por parte de Dios. Finalmente dice el Evangelio, habla aquí a los apóstoles: les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Claro, en el Antiguo Testamento muchos hubiesen deseado conocer a Cristo, muchos hubiesen deseado ver al Mesías, empezando por los profetas que anunciaban al Mesías. Muchas personas hubiesen deseado conocer a Jesús, e incluso en la actualidad muchas personas desearían conocer a Cristo, pero no lo conocen, y no por maldad, no porque no quieran conocerlo, sino porque nadie se los predica. Dice Jesús: muchos de ayer y de hoy desearían tener contacto conmigo, desearían conocerme y no me conocen. En cambio, ustedes sí, dice a los apóstoles. O sea, nosotros, los apóstoles somos también nosotros. Alguien podrá pensar y decir: no, pero yo a Jesús no lo conozco porque yo no lo vi, nunca lo toqué como los apóstoles, nunca lo oí, nunca lo escuché. Alguien podrá decir o añorar aquel siglo I en Palestina. Alguno podrá decir qué lindo hubiera sido estar con Jesús en esa época, compartir con Él, verlo hacer milagros. En cambio ahora no veo nada, no veo milagros. Bueno, eso es falso. Porque si bien es verdad que a Jesús no lo vemos físicamente, lo vemos, cuando hay fe, lo vemos en la Eucaristía. El tema no es ver o no ver, es la fe por la cual podemos verlo. En la época de Jesús, de hecho, algunos lo veían, algunos observaban sus milagros, algunos lo escuchaban hablar y sin embargo no creían. Con lo cual el ver no te garantiza nada en la vida espiritual. Es la fe. Y el que tiene fe se encuentra con Cristo en todas partes. En que el que tiene fe ve a Dios, ve a Jesús, empezando por el lugar más eminente en el cual Cristo está en este mundo, que es la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Con lo cual no es un tema de ver o no ver, es un tema de fe. Y para tener fe hay que pedirla. Cuando uno reza, Señor, dame más fe, quiero verte, quiero reconocerte, quiero advertir tu presencia. Dame más fe, hay que pedirla la fe. Por otra parte, nosotros, hombres del siglo XXI, tenemos un privilegio que no tenían los apóstoles o los contemporáneos a Jesús, y es que nosotros podemos ver los frutos de la fe durante 21 siglos. Nosotros podemos ver los frutos que ha traído la fe cristiana en la sociedad, en la cultura. Cuántos logros culturales y sociales se los debemos al cristianismo, se los debemos a la Iglesia Católica. Nosotros podemos apreciar ese fruto, 21 siglos de fe cristiana en nuestros lugares, en nuestros pueblos, en nuestros países. Fe cristiana que, sin embargo, se va perdiendo en muchos lugares, también en Argentina. Algunos dicen, no, pero Argentina es un país católico. ¿Por qué decís eso, que Argentina es un país católico? O sea, ¿cuál es la base? ¿La cantidad de bautizados? Sí, todavía la mayoría de la gente se bautiza. En ese sentido, sí. Pero, bueno, ser católico es mucho más que estar bautizado. Es vivir conforme al Evangelio. Es practicar los sacramentos, pudiendo hacerlo. La fe cristiana además tiene que plasmarse en una sociedad cristiana, no es un hecho simplemente individual, en una legislación cristiana. Y eso en Argentina se va perdiendo, porque las leyes empiezan a ser cada vez menos cristianas o incluso anticristianas, como esta ley que salió hace unos días en Capital Federal, en Buenos Aires, por la cual la ley del aborto, el protocolo para matar bebés, que es casi casi aborto legal a partir de los 13 años de edad, la jovencita puede pedirlo. Sin demasiadas pruebas, pedirlo, solicitarlo, decir que fue abusada o violada y ya está. ¿Ven? Es decir, estas leyes hablan de que la legislación, la vida social, está transformándose en algo cada vez menos cristiano. Por eso no tenemos que conformarnos y decir, no, Argentina nació cristiana, católica, y morirá siendo católica. No, eso depende de nosotros. La fe se puede perder, así como uno personalmente puede perder la fe, por lo que decíamos al principio, perder la gracia, por pereza, por falta de lucha, por falta de amor, o por apostasía directa, una renuncia formal de la fe. Así también en los países, en las sociedades. Y acá en Argentina vemos que, si bien hay mucho sentimiento religioso, eso es otra cosa, hay mucho sentimiento religioso, pero la fe católica, que es algo distinto al sentimiento religioso, hay poca. Miren, los sacerdotes, muchos, hace 4 meses que no hacemos un bautismo y un casamiento. Es verdad que ahora, bueno, con el tema del encierro, del COVID, la situación es un poco particular. Pero el bautismo se puede hacer igual. ¿Por qué no? Con los padres y padrinos. Se puede hacer igual. ¿Por qué muchos eligen no bautizar, no darle la gracia de Dios al Hijo? Porque después no pueden hacer la fiestita. Lo mismo con el casamiento. O sea, le dan tanta prioridad, tanta importancia a la fiesta, al evento social, a la reunión, a la comida, que al final el sacramento termina quedando en un segundo lugar. Y porque no puede haber fiesta, tampoco dicen que no haya sacramento. Bueno, eso es falta de fe, ¿no? Es más, el momento en el que hay enfermedad o un virus es cuando más hay que bautizar al Hijo, o recibir la gracia, o recibir el sacramento. ¿Ven cómo se va perdiendo, ¿no?, la fe católica? O se la va reduciendo a un evento social, nada más. No digo que la fiestita sea algo malo, digo, es algo totalmente secundario con respecto a la recepción de la gracia o del sacramento. Bueno, le pedimos al Señor nos aumente la fe, nos dé más fe a cada uno de nosotros, para que nuestro país, nuestra patria, la Argentina, que nació siendo cristiana católica, continúe siéndolo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.